你。Deception et les kakinga yo, nga mwana moto na koma kiso pa ya bolingo, et si la maladie. Akoleta Bomboka Pierrot Musica Nova.